Volo 2. Definiciones fundamentales de los derechos humanos. Importancia de los derechos humanos. La importancia de los derechos humanos para nuestra sociedad es indiscutible. No solo porque forman parte de los derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución en favor de todas las personas, sino por su trascendencia como marco para la dignidad que exigimos también a favor de todas las personas. Todos los autores que hacen referencia a los derechos humanos e incluso los políticos de todos los signos que a ellos se refieren, sostienen que una de sus características es la universalidad, es decir, afirman que los derechos humanos corresponden a todas las personas, sin excepción, pues son inherentes a ellas. También esto lo considero indiscutible. Si revisamos la historia, nos damos cuenta de que los derechos humanos, en cualquiera de sus generaciones, han resultado de amplios y a menudo violentos movimientos sociales desarrollados como consecuencia del nivel al que ha llegado la conciencia social, es decir, han sido el resultado de la acción de la sociedad civil, que exige e impone a la sociedad política mejores condiciones sociales, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, las luchas por la independencia de los países africanos, la lucha contra el apartheid sudafricano, la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King, en los Estados Unidos, por mencionar algunos. Por lo referido, se establece que los derechos humanos son para todas las personas. Utiliza precisamente el concepto de persona, que es un concepto jurídico, una creación cultural. De esta manera, los derechos humanos son derechos que constitucionalmente corresponden a todos los centros de imputación de derechos y obligaciones reconocidos por el orden jurídico. La amplitud o restricción que se otorgue al concepto jurídico de persona es lo que define quiénes sean los titulares de los derechos humanos. Sí, como en la actualidad, nuestro derecho reconoce a los seres humanos la calidad de personas. Ellos nosotros, somos titulares de los derechos humanos, pero ello es por ser personas y no por ser humanos, lo cual no los demerita en nada sino que los enaltece, pues nos responsabiliza de ellos en tanto que somos nosotros con nuestra acción y nuestra conciencia como sociedad quienes los creamos y de quienes depende su permanencia. Y no solo nos limitamos a descubrir su existencia para que el Estado nos lo reconozca. La persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo. Toda política de desarrollo debe por ello considerar al ser humano como participante y beneficiario principal de este. El fenómeno de los derechos humanos impactó en América Latina mediante la adopción de instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos y la creación de instituciones tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el plano nacional es responsabilidad de los estados garantizar para todos el acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. Por lo referido, todos debemos de ser vigilantes de los derechos humanos, a los cuales todos accedemos por el simple hecho de nacer, sin importar raza, religión, nivel socioeconómico o nacionalidad. Aunando a lo anterior, el progreso duradero de cualquier nación depende del respeto de los derechos humanos y de la participación efectiva de los ciudadanos en los asuntos públicos, ya que estos derivan en un mejoramiento sustentable del bienestar económico, social y político de todos los individuos y pueblos. La defensa de los derechos humanos es una invitación a la acción colectiva, un compromiso con la transformación social que va más allá de los derechos civiles y políticos. El desafío es construir lazos sociales, redefiniendo las relaciones entre los actores y creando instituciones que los sostengan y promuevan. Definiciones de los derechos humanos. Como proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos nacemos iguales en dignidad y derechos, esos derechos inherentes a nuestra condición de seres humanos tendientes a asegurar nuestra dignidad en todas las dimensiones en las cuales nos desenvolvemos son los derechos humanos. Es importante tener claro que los derechos humanos no deben ser vistos solamente desde su perspectiva jurídica, sino que abarcan aspectos filosóficos y políticos, están ligados a la idea de igualdad entre seres humanos, respeto por la diferencia, participación y conciencia social, diálogo, apelan a nuestra noción de justicia, por lo tanto salen de nuestras necesidades cotidianas y a ellas deben aplicarse. En este momento, antes de definir qué son los derechos humanos, vale la pena detenerse un momento a analizar qué no son, En principio no son concesiones afectuosas de los estados, nadie nos los ha regalado, nos pertenecen de manera inseparable a nuestra condición de seres humanos. Los derechos humanos no dependen de ningún acto de voluntad, nadie tiene el poder de otorgarlos, de concederlos. Admitir tal poder implicaría admitir que se puede denegarlos. Cuando el poderoso de turno no los respeta, no decimos que los ha denegado sino que los ha violado. 5. Tampoco es una institución o un grupo de ellas, si bien existen infinidad de organizaciones de la sociedad civil y algunas otras entidades estatales, como la Defensoría del Pueblo, que defienden los derechos humanos, ninguna puede atribuirse su representación absoluta ya que, repetimos, los derechos humanos nos pertenecen a todos y todas, y su defensa es un derecho y deber de toda la sociedad. Los derechos humanos no son derechos de delincuentes o solo de las y los marginados, son derechos de todos y todas. Eso sí, existen poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, niños y niñas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, etc., que por sus características particulares están en condición de mayor indefensión en relación al resto de las personas y por lo tanto requieren mayor atención en la defensa y protección de sus derechos. Hechas estas consideraciones, se puede decir que los derechos humanos son un conjunto de principios de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona en su dimensión individual, social, material y espiritual. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. También se puede afirmar que los derechos humanos son el conjunto de normas y preceptos basados en la condición libre, igual y digna que poseen todos los seres humanos sin importar su género, raza, religión, condición social, o cualquier otra característica. Estos principios, mundialmente reconocidos, establecen el margen para el ejercicio y desarrollo del ser humano, determinan el límite de las acciones y poder del Estado frente a la persona, y se sustentan en un requerimiento cada vez mayor de la humanidad de protección a la vida. De igual forma se pueden definir a los derechos humanos como todos aquellos derechos que protegen a la persona contra los excesos del poder cometidos por los órganos del Estado y promueven el establecimiento de condiciones de vida dignas, así como el desarrollo integral de la persona, definición adecuada por la Defensoría del Pueblo del texto base de la UNESCO. Diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos fundamentales serían eso. Los fundamentales, a saber, los derechos más importantes, los más prioritarios, los reconocidos por la Constitución y que gozan de plena tutela judicial. De estos derechos emanarían plenas obligaciones para el Estado, como normalmente ocurre con el correlato de los derechos porque, en el imaginario sociopolítico, estas obligaciones solo serían negativas y proporcionarían un estatus positivo al individuo, en el sentido de que no implicarían ningún costo para el Estado, ya que se basarían en el dejar hacer del Estado, por lo tanto se tratarían de un deber que se puede cumplir y exigir su cumplimiento sin ningún problema. Este tipo de derechos son los que configuran, en términos de Landa, el estatus positivo del individuo. En cambio, los derechos humanos provendrían del ámbito internacional, se encontrarían reconocidos en el derecho internacional público, y reflejarían altos ideales éticos y políticos expresados por la comunidad internacional. Estos derechos manifestarían aspiraciones que motivarían la actuación de los estados, pero que difícilmente lograrían una tutela judicial en el orden estatal, salvo que hayan sido asumidos por la Constitución. Normalmente, esto ocurre con los denominados derechos civiles y políticos, donde generalmente no hay objeción para considerarlos fundamentales por las constituciones, pero no así con los derechos económicos, sociales y culturales. Para una adecuada diferenciación y delimitación entre derechos fundamentales y derechos humanos mencionaremos varios autores latinoamericanos, entre ellos el jurista boliviano Durán Rivera, que por su parte, ha considerado que es posible sostener que bajo la expresión derechos fundamentales se designa a los derechos garantizados por la Constitución y que en cambio, La denominación derechos humanos hace referencia a derechos garantizados por normas internacionales. Las primeras tienen como fuente de producción al legislador constituyente, y las segundas, a los estados y organismos internacionales. En Chile, el profesor Nogueira ha resaltado que se entiende el concepto de derechos fundamentales como derechos reconocidos jurídicamente a nivel nacional o internacional y que vinculan a las personas y a los estados. Aldunate, por su parte, haciendo una separación muy clara, ha indicado que se ha sugerido reservar el concepto derechos humanos, que no corresponde a un lenguaje jurídico, sino a un lenguaje vulgar, para su uso en el ámbito de la filosofía del derecho. A esta le tocaría, en cuanto tiene por objeto de estudio los derechos humanos, examinar cuáles atributos pueden ser reconocidos a todo individuo de la especie humana por el hecho de ser tal y, a su vez, dentro del universo de posibilidades de desarrollo pleno del ser humano, qué aspectos deben ser reconocidos como derechos. Y, por lo tanto, reclaman una consagración positiva. En Ecuador, el profesor Zavala primero parece aceptar que no existe diferencia alguna entre derecho humano, derecho constitucional y derecho fundamental, esto es, que todos los derechos humanos se encuentran reconocidos por la Constitución y, a su vez, que todos los derechos humanos, constitucionalmente reconocidos, son fundamentales, pues son objeto de protección especial por parte de la jurisdicción constitucionalmente instituida. Sin embargo, luego, al interior de los derechos fundamentales mismos, Zavala realiza una distinción a propósito de su fundamentalidad o fuerza directa, cuando señala que no todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución y, por tanto, fundamentales, tienen igual fuerza o fundamentalidad, pues existen ciertos derechos constitucionales que pueden ser aplicados en forma directa y otros que no, dado que requieren de un desarrollo legal, esto es, dependen, para su efectiva vigencia, de normas de rango legal, en mayor o menor grado. Por lo referido se ha sugerido reservar el concepto derechos humanos, que no corresponde a un lenguaje jurídico, sino a un lenguaje vulgar, para su uso en el ámbito de la filosofía del derecho. A esta le tocaría, en cuanto tiene por objeto de estudio los derechos humanos, examinar cuáles atributos pueden ser reconocidos a todo individuo de la especie humana por el hecho de ser tal y, a su vez, dentro del universo de posibilidades de desarrollo pleno del ser humano, qué aspectos deben ser reconocidos como derechos. Y, por lo tanto, reclaman una consagración positiva. Estas dos nociones de derecho no significan lo mismo, por más que exista una profunda interrelación entre ambas. Los derechos humanos poseen una insoslayable dimensión deontológica. Se trata de aquellas facultades inherentes a la persona que deben ser reconocidas por el derecho positivo. Cuando se produce ese reconocimiento aparecen los derechos fundamentales, cuyo nombre evoca su función fundamentadora del orden jurídico de los estados de derecho. Por tanto, los derechos fundamentales constituyen un sector, sin duda el más importante, de los ordenamientos jurídicos positivos democráticos. Cuando hablamos de derechos humanos esgrimimos una pretensión moral fuerte que debe atenderse para hacer posible una vida digna. La voz derechos humanos es vaga en alto grado, lo que representa una nota de la función histórica que pretende erigirse en criterio que mida la legitimidad de un modelo político y, por consiguiente, que justifique la obediencia a sus normas. Más, cuando hablamos de derechos fundamentales, la expresión es más precisa, siendo los derechos que se recogen en las constituciones de los estados y son apoyados por el ordenamiento jurídico y el sistema de garantías correspondiente. Garrido Gómez, María Isabel, Derechos Fundamentales y Estado Social y Democrático de Derecho. Después del nacimiento de la ONU, y gracias a la aprobación de cartas y convenciones internacionales sobre derechos humanos, estos derechos son fundamentales no solo dentro de los estados en cuyas constituciones se encuentran formulados, son derechos supraestatales a los que los estados están vinculados y subordinados también en el plano del derecho internacional. Enfoque de los derechos humanos. Un enfoque basado en los derechos, por un lado, desarrolla la capacidad de los garantes de derechos para cumplir con sus obligaciones, por otro, alienta a los titulares de derechos a reivindicarlos. Los gobiernos tienen tres niveles de obligación: respetar, Proteger y hacer cumplir cada derecho. Respetar un derecho significa abstenerse de interferir en el disfrute de ese derecho. Proteger un derecho significa evitar que otras partes interfieran en el disfrute de ese derecho. Hacer cumplir un derecho significa adoptar medidas activas para poner en práctica leyes, políticas y procedimientos, incluida la asignación de recursos, que permitan a las personas disfrutar de sus derechos. Un enfoque basado en los derechos humanos también busca reforzar las capacidades de los garantes de derechos, normalmente, los gobiernos, de respetar, proteger y garantizar estos derechos. El objetivo de este enfoque es abordar las complejidades del desarrollo desde una perspectiva holística, teniendo en cuenta las conexiones entre las personas y los sistemas de poder o influencia. Por otra parte, también pretende crear una dinámica para la rendición de cuentas. Por lo referido, el enfoque de derechos humanos plantea una nueva mirada que concibe los derechos de manera integral, interdependiente y complementaria, cuyos propósitos priorizan la concreción o materialización real de los derechos y la atención a grupos marginados. Dicha materialización se realiza mediante la adopción de políticas públicas con perspectiva de derechos y con amplia participación de la sociedad civil. En este sentido, los derechos humanos deben ser promovidos, protegidos y respetados por parte del Estado a partir de la aplicación de todas las medidas necesarias que garanticen su eficacia y vigencia, toda vez que los mismos se convierten en el referente y fin último para la formulación e implementación de las políticas públicas y estas a su vez, en el instrumento o medio idóneo para su ejercicio. La Constitución Política del Estado, CP, ha establecido que todas las personas, independientemente de su género, edad, cultura, nacionalidad o cualquier otra condición, son titulares de los derechos humanos, mismos que son universales, inviolables, intransferibles, irrenunciables, interdependientes, integrales, complementarios y que no prescriben, y es el Estado el garante de estos derechos. En el año 2014 entra en vigencia en el Estado Plurinacional de Bolivia el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos PNAD, elaborado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Por tanto, el plan el responde a estos mandatos con la protección de los derechos humanos, a través de acciones de tutela de los derechos en sus diferentes concepciones, estableciendo que los enfoques siguientes son la base fundamental de protección. El enfoque generacional desarrolla la comprensión existente entre la infancia, niñez y adolescencia, juventud y adultez, a partir del análisis de la edad y los cambios físicos y los niveles de concepción y desarrollo cognoscitivo acerca de la realidad, que diferencian una generación de la otra, pero que también la integran en un contexto de comunidad. En el plan, estas consideraciones permiten identificar y comprender el nivel de vulnerabilidad que tiene cada una de estas poblaciones, con el objetivo de plantear acciones para la defensa de los derechos humanos. El enfoque de género permite visibilizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres que se expresan a través de la opresión, injusticia, subordinación, discriminación y violencia hacia estas últimas en la organización de las sociedades. En este sentido, el plan recoge las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Asimismo, otras preocupaciones que hacen a los derechos de las mujeres y que se encuentran plasmadas en otras recomendaciones de otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Estas recomendaciones son concordantes con el mandato legal del marco jurídico nacional y algunos planes sectoriales que tutelan los derechos de las mujeres. El enfoque de interculturalidad, planteado en la CP, reconoce la existencia de naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. De igual forma, reconoce y garantiza el ejercicio de su identidad cultural y su autodeterminación. Al respecto, el plan contempla un contexto de interculturalidad en todos los ejes estratégicos con una mirada de visibilizar los derechos de las MPOYA. El enfoque de integralidad, el PNAD 6, subsume varios elementos como los planes sectoriales, políticas, programas del Estado, las recomendaciones internacionales de los diferentes comités de derechos humanos y acciones, las mismas que están estrechamente relacionadas bajo un criterio de integralidad entre ellas para coadyuvar a alcanzar la tutela de derechos previstos en los ejes estratégicos del referido documento. Características de los derechos humanos, innatos o inherentes. Como ya analizamos, los derechos humanos son parte de la esencia de las personas. Su origen está en la naturaleza misma de las y los humanos y por ello el Estado no los otorga sino que reconoce lo que existe desde el origen mismo de la persona humana. En tal virtud, todo ser humano debe gozar de todos sus derechos por su sola condición de tal. Universales. Los derechos humanos son universales porque son comunes a todos, y todas, y lo son también porque significan lo mismo para todos, y todas. 7. Si aceptamos la idea de que todos y todas tenemos la misma dignidad, debemos también reconocer que nadie puede ser discriminado o discriminada en el ejercicio de sus derechos. No estamos afirmando que somos idénticos, de lo que se trata es de respetar la diversidad y asegurar el acceso al ejercicio de los derechos de toda la humanidad sin excepción. La universalidad no significa imponer patrones culturales considerados modelo o menospreciar visiones del mundo ajenas a nuestra cotidianidad. Significa construir interculturalidad bajo la premisa del respeto a la diferencia en un marco de alteridad y reciprocidad. Inalienables e intransferibles. Si los derechos humanos son inherentes a nuestra propia naturaleza, entonces las personas no pueden renunciar a ellos o negociarlos. Menos aún el Estado puede disponer arbitrariamente de los derechos de las personas que habita en su territorio. Sin embargo, en situaciones especiales y siempre que medien algunas condiciones preestablecidas por la ley, algunos derechos puedan ser limitados o suspendidos, pero jamás eliminados o extinguidos. Por ejemplo, en un estado de sitio pueden suspenderse las garantías constitucionales, lo cual no implica que estos derechos desaparezcan, sino que por un lapso de tiempo limitado y dentro de las razones que originaron la suspensión, algunos derechos estarán sujetos a restricciones a pesar de ello, derechos como la integridad personal, prohibición de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes o la prohibición de esclavitud siguen vigentes y no pueden ser restringidos en ningún momento. De manera general, se puede afirmar que para que la restricción a un derecho humano sea considerada válida deben concurrir al menos los siguientes requisitos. La restricción debe estar permitida por la CPE y justificarse en la protección de otros derechos o bienes constitucionalmente reconocidos. El fin de la restricción debe estar justificado en realización de valores considerados supremos, justicia, libertad, solidaridad y enmarcado en la noción de dignidad e igualdad. La restricción debe ser necesaria, no debe existir otra alternativa posible para el Estado. El objetivo y fin de la restricción deben estar claramente identificados. La restricción debe ser proporcional entre la afectación al derecho y el fin perseguido. La restricción no debe afectar al núcleo esencial de los derechos, acumulativos, imprescriptibles e irreversibles. Así como la humanidad va cambiando y evolucionando, las necesidades del ser humano también. Por ello, a través del tiempo se van conquistando nuevos derechos, los cuales una vez que son alcanzados forman parte del patrimonio de la dignidad humana. Al ser estos derechos reconocidos formalmente, su vigencia no caduca, es decir, no prescriben nunca, aún superadas las situaciones coyunturales que llevaron a reivindicarlos. De acuerdo a la dinámica social se admite la incorporación de más derechos a los que ya se tienen, lo que no es admisible es la reversión de los derechos humanos reconocidos. Inviolables. Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere decir que las personas y los estados deben regirse por el respeto a los mismos. Las leyes dictadas no pueden ser contrarias a estos. Las políticas económicas y sociales que se implementan tampoco y el Estado debe adoptar medidas para proteger a las personas de posibles abusos de otras personas. Obligatorios. En mérito a los instrumentos internacionales que regulan la materia, los derechos humanos conllevan para el Estado la obligación legal y moral de respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Asimismo, las y los particulares tienen la obligación moral de respetarlos y exigir su cumplimiento por parte del Estado. Como una obligación ético-moral para la vigencia de los derechos humanos, surge por parte de cada persona el deber de respetar la ley, a la autoridad legalmente constituida y a las demás personas. Trascienden las fronteras nacionales. Los derechos humanos son un asunto que incumbe a toda la humanidad. Por ello, la comunidad internacional puede y debe intervenir cuando considere que un Estado está violando los derechos humanos de su población. En este sentido, ningún Estado puede argumentar violación de su soberanía cuando la comunidad internacional interviene para requerir la restitución de los derechos humanos conculcados. Por otra parte, los seres humanos que traspasan las fronteras nacionales no se despojan de sus derechos al hacerlo, ya que por su característica de inherencia estos nos acompañan a donde vayamos. Indivisibles, interdependientes, integrales y no se pueden jerarquizar. La dignidad de la persona es una sola y para que ésta se mantenga íntegra se requiere que el ejercicio de todos los derechos esté garantizado. Todos los derechos humanos están relacionados entre sí y ninguno es más importante que el otro. Todos son necesarios para garantizar el respeto a la dignidad de la persona. Cada uno de los eslabones de la cadena de los derechos humanos es indispensable, y si uno de ellos faltara, la noción de dignidad se rompe incumpliéndose con todos los demás derechos. A su vez, si el Estado garantiza un derecho humano, está favoreciendo las condiciones para el ejercicio de los demás derechos. Es imposible pensar que podemos disfrutar plenamente de nuestro derecho a la educación si no estamos alimentados adecuadamente o si carecemos de una vivienda digna. Asimismo, nuestro derecho a la salud se verá afectado, lo mismo que nuestro derecho al trabajo. No podemos ejercer nuestro derecho a la participación política si se niega el derecho a la libre expresión de nuestras ideas o el derecho a estar bien informados. Debemos partir del principio de que todos los derechos son fundamentales, por lo que no se puede establecer ningún tipo de jerarquía entre ellos. Violar cualquiera de ellos es atentar contra la dignidad humana. Principios de los derechos humanos. Así como analizamos las características de los derechos humanos, debemos también conocer los principios que guían su aplicación e interpretación. Principio de efectividad. De acuerdo al artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. De este principio surge la obligación que tienen los Estados de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Así, los derechos humanos son exigibles a los Estados, esto es, que sus titulares, las personas, tienen la potestad de reclamar su cumplimiento efectivo, debiendo por ello los Estados encontrar los mecanismos idóneos para asegurar el goce de los derechos y que estos no queden en meros enunciados. Principio de progresividad. El reconocimiento de los derechos humanos debe ir siempre en avance, asimismo su contenido y protección deben adquirir siempre un sentido más amplio y protectivo. Principio pro homine. En virtud a este principio, la aplicación de los derechos debe estar siempre a favor del ser humano. De esta manera, si existe duda respecto a la aplicación de dos o más normas, siempre se debe elegir la que garantice de manera más amplia los derechos de la persona. Asimismo, si se trata de restricciones o suspensiones de derechos, siempre se debe preferir la norma o interpretación menos restrictiva. Clasificación histórica de los derechos humanos. La clasificación tiene carácter histórico basada en la aparición o reconocimiento cronológico de los derechos humanos por parte del orden jurídico normativo internacional. Las generaciones de derechos pueden definirse con un patrón según el cual hay una proporcionalidad directa entre el número de generación y la importancia del bien tutelado. Es decir, al alejarnos de los derechos de primera generación, notamos que el carácter de imprescindible de la tutela de los derechos se va desvaneciendo y las razones por las que se pretende legislar dejan de basarse en la mera justicia social y hasta jurídica, acercándose a aspectos políticos. No se niega que el avance de medios tecnológicos antes desconocidos y el progresivo desarrollo de las sociedades requieren nuevas tutelas, pero no es menos cierto que la gran mayoría de los derechos esenciales terminan solo al mencionar un pequeño catálogo de prerrogativas que toda persona debe tener a su alcance y el resto, quizás siendo algo ácido, no podrían siquiera llamarse derechos sino meros artilugios políticos. Desde el siglo XUPLLL el ejercicio de la ciudadanía se amplió a través del reconocimiento sucesivo de derechos civiles, políticos, sociales, suelen clasificarse en derechos de primera generación, derechos de libertad o derechos civiles y políticos, GIP. Estos surgen alrededor del siglo XUPLLL. Incluyen los derechos civiles y políticos que constituyen límites al poder estatal, resaltan la libertad e igualdad de las personas. Al momento de analizar el desarrollo histórico de los derechos humanos, encontramos cómo se fueron perfilando los derechos de las personas y cómo fueron reconociéndose inicialmente las libertades individuales, presunción de inocencia, derecho a elegir y ser elegido, etc. De esta forma se fueron configurando los que hoy conocemos como derechos civiles y políticos. La primera forma de aparición de los derechos humanos, concebidos como la expresión de los derechos innatos o derechos esenciales del ser humano en el estado de naturaleza previos a la vida del hombre y la mujer en sociedad. Los derechos civiles suponen la exigencia de las y los ciudadanos frente al poder del Estado. Por eso se les ha llamado derechos de autonomía. Los derechos civiles y políticos surgen de una concepción liberal e individualista de los derechos humanos, es decir, de una concepción de los derechos como algo individual frente al Estado y como respuesta al poder arbitrario que éste pudiera ejercer. Los derechos civiles y políticos están recogidos en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, en unos casos de una forma global y en otros casos de manera específica. Estos derechos están tan arraigados en la cultura universal de los derechos humanos que los estados ya no pueden alegar que los violan sin saberlo. Lamentablemente, las violaciones graves del derecho fundamental a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona no han disminuido. Todos los años cientos de personas desaparecen en todo el mundo, son víctimas de la tortura o de ejecuciones extrajudiciales. Entre los derechos civiles y políticos podemos citar derechos relativos a la vida, integridad, libertad y seguridad de la persona humana, incluida la protección contra la tortura y las penas o los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Derechos relativos a la administración de la justicia. Derechos relativos a la vida privada. Derecho a la libertad de religión o de creencia, a la libertad de opinión y de expresión, a la libertad de circulación. Derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Derecho a la participación política. Derecho de igualdad ante la ley y a una protección eficaz contra toda forma de discriminación. Derechos de segunda generación. Derechos de igualdad o derechos económicos, sociales y culturales, DESC. Surgen a comienzos del siglo XX y son los derechos económicos, sociales y culturales, que se refieren al ser humano como ser social e involucran al Estado, por lo que éste tiene que hacer garantizar una buena calidad de vida de las personas, permitiendo, por ejemplo, el derecho a la educación, al trabajo en buenas condiciones laborales, el derecho a la salud, entre otros. Los derechos económicos, sociales y culturales son el conjunto de derechos que posibilitan a las personas y sus familias gozar de un nivel de vida adecuado, 8, de manera que se les garantice la plena realización de su dignidad como seres humanos. La importancia de los DESC se hace más evidente que nunca, por cuanto una alta proporción de la población mundial vive en extrema pobreza y carece de condiciones básicas de vivienda, alimentación adecuada, empleo, salud y educación. Entre los derechos económicos, sociales y culturales podemos citar derecho al trabajo y su justa remuneración, derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, derecho a las libertades sindicales, derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado, lo que incluye alimentación, vestido y vivienda, derecho a la atención en salud, derecho a la educación, derecho a participar en la vida cultural. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que las obligaciones de los Estados respecto a la implementación de estos derechos está sujeta a la disponibilidad de recursos para adelantar los programas correspondientes. En ese sentido, las obligaciones que emanan de los DESC se califican como de desarrollo progresivo o programáticas, es decir, que deberán ser cumplidas en forma progresiva e incremental en el tiempo, a través de programas que estén específicamente enfocados hacia la resolución de problemas sociales. De acuerdo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los derechos reconocidos en el pacto pueden hacerse efectivos en el contexto de una amplia variedad de sistemas económicos y políticos, a condición únicamente de que la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos se reconozcan y queden reflejados en el sistema de que se trata. Obligaciones de los Estados en materia de DESC. Tercera generación: derechos de solidaridad de los pueblos o colectivos. Si los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales eran concebidos y aplicados desde la perspectiva de los países del norte, los derechos de los pueblos suponen el traslado del protagonismo a los países del sur. Desde esta perspectiva se insiste en la existencia de derechos como los de solidaridad, que no están incluidos en la Declaración de 1948 y se consideran prioritarios para garantizar los demás derechos: el derecho a la paz, al desarrollo, de autodeterminación política, económica y cultural. Si asumimos que los derechos humanos son categorías históricas y que están sometidos a las condiciones de la evolución social en general, entenderemos que los procesos históricos de reconocimiento de la diversidad y pluralismo de la humanidad que han acontecido en las últimas décadas han determinado el surgimiento doctrinal a una nueva categoría de derechos, los cuales se vienen plasmando paulatinamente en los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. Los derechos de tercera generación son derechos colectivos y están relacionados con la protección del ambiente, la preservación del patrimonio común de la humanidad, el derecho a la paz de los pueblos, entre otros. Estos derechos, conocidos como los de solidaridad, están estrechamente relacionados con el cuestionamiento al que ha sido sometida la propia cultura occidental y su visión universalista de los derechos humanos. La obtención de legitimidad de las reivindicaciones culturalistas es el anverso, o el reverso, de la pérdida de legitimación de las pretensiones universalistas de la cultura occidental. 10. Los derechos humanos de tercera generación tienen diversas denominaciones: derechos colectivos de la humanidad o derechos de las nuevas generaciones, o derechos de solidaridad, o derechos de vocación comunitaria. Derechos de tercera generación o derechos de los pueblos: derecho a la autodeterminación, derecho a la independencia económica y política, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la paz, derecho a la coexistencia pacífica, derecho a el entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad, el desarrollo que permita una vida digna. Derechos de cuarta generación. La cuarta generación de derechos humanos no es estrictamente conferida o atribuible a seres humanos, sino que son los derechos de los animales no humanos. Ejemplos son la conservación de especies en peligro de extinción y trato ético a animales no humano. Se refiere al junto de avances en informática, matemática aplicada y tecnología de telecomunicaciones que se agrupan bajo la etiqueta de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, TIC 11, han cambiado nuestras relaciones sociales de un modo tan acelerado, que han producido una auténtica revolución de la información, del mismo modo que en su momento fue la revolución industrial amenazando con transformar por completo nuestra idea de sociedad y de las estructuras que la conforman. El uso de las informaciones permite influir y controlar la conducta de los ciudadanos sin necesidad de recurrir a medios coactivos, por lo que la libertad personal y las posibilidades reales de intervenir en los procesos sociales, económicos y políticos se hallan determinadas por el acceso a la información. Hoy en día asistimos a la aparición de nuevas estructuras sociales, de nuevas formas de interrelación humana, de nuevas comunidades virtuales, cuyo patrón de adscripción no es el territorio, ni la lengua compartida, sino un nuevo modelo visionario de la sociedad que encuentra en la comunicación no presencial un elemento de unión entre individuos, y que en su conjunto representan también el riesgo de la aparición de otras maneras de agresión al sistema de derechos humanos. Derechos humanos y Estado. La noción de derechos humanos se enriquece permanentemente y, en la misma medida, se amplía y fortalece. Hay aspectos básicos como, por ejemplo, la relación del concepto con el Estado. Si bien los derechos humanos, al ser inherentes a la persona, no dependen para existir del Estado, para garantizar su cumplimiento, este debe reconocerlos y, al hacerlo, comprometerse a respetarlos asumiendo la responsabilidad constitucional y orgánica de crear las condiciones necesarias para que estén vigentes en la sociedad. El reconocimiento de los derechos humanos a través de instrumentos jurídicos internacionales le da al tema una connotación mayor que expresa su verdadera esencia, la garantía de la dignidad de las personas como prioridad para la humanidad en su conjunto. De esta manera, al ser los Estados los que asumen la suscripción de los instrumentos internacionales, son también garantes de los derechos humanos. El siguiente cuadro grafica de manera más clara esta idea. Declaración Universal de Derechos Humanos. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estado. Sociedad Civil. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 marca el inicio de lo que se conoce como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, compuesto por un conjunto de tratados en su gama más amplia, convenios, pactos, estatutos, convenciones, protocolos, etc., que constituyen un cuerpo legislativo internacional. Estos instrumentos internacionales, al ser firmados y ratificados por los Estados a través de sus gobernantes, generan el compromiso de incorporarlos en su legislación nacional y el cumplimiento de las obligaciones generales de protección, respeto y garantía para la real vigencia de los derechos humanos de la población. Analizado este punto, debemos detenernos en la pregunta de: ¿quién es el potencial violador de derechos humanos? La doctrina clásica de los derechos humanos ha coincidido en que, al ser el Estado el único garante de los derechos humanos, es también el único eventual violador de tales derechos las y los particulares que cometen delitos, aunque lo hagan en forma organizada y sistemática, se encuentran sometidos a las normas previstas para combatir y sancionar los mismos, es decir, el derecho penal ordinario. En cambio, cuando es el Estado a través de cualquier servidora o servidor público quien, en lugar de defender la vigencia de las normas jurídicas, incurre en acciones u omisiones ilegales contra particulares, aun cuando estos particulares puedan a su vez haber sido autores de delitos, están violando los derechos humanos. Estas acciones criminales llevadas a cabo desde la esfera estatal, utilizando los poderes y recursos del Estado, revisten una particular gravedad. No solo son delitos, son también lesiones institucionales. Las violaciones de los derechos humanos, al menos en principio, provienen del Estado y barra o de sus agentes actuando como tales. ¿Por qué? Porque ello forma parte de la génesis histórica que venimos relatando. Los derechos humanos no nacieron ni se desarrollaron como protección de las y los particulares frente a otros y otras particulares. Para ello existen las leyes, la fuerza pública y la organización del Estado. Los derechos humanos fueron creados históricamente como protección de los particulares frente al Estado. Es bueno recordar que la violación a derechos humanos no se dará solamente por acción, uso arbitrario de la fuerza, despidos injustificados en una institución pública, acoso laboral, maltrato en una escuela, maltrato hacia las y los usuarios en una oficina pública, desalojos forzados, sino también por omisión, un servidor público o servidora pública que no realiza su trabajo con prontitud, posterga trámites, los dilata, ausencia de políticas públicas que garanticen el acceso a vivienda o alimentación adecuada, carencia de infraestructura adecuada en servicios de salud o inexistencia de calidad en los servicios de educación, etc. En los últimos tiempos, la doctrina ha discutido con fuerza la posibilidad que también grupos no estatales que utilizan la violencia en la persecución de sus metas políticas puedan incurrir en violaciones a los derechos humanos. No obstante, todo parece apuntar a que si se aceptara una responsabilidad de actores ajenos al gobierno por presuntas violaciones a los derechos humanos, tendríamos que aceptar también una fuerza distinta de las del Estado para garantizar los 14. Y es que la única manera de condenar una violación a los derechos humanos sería reconocer a su autor o autora como garante legítimo de estos mismos derechos humanos. Por estas razones, si bien desde una mirada ética, bajo la noción de dignidad, responsabilidad y conciencia social como fundamento de los derechos humanos, las y los particulares también pueden cometer violación a estos derechos por acción u omisión, solamente el Estado puede hacerse responsable internacional y jurídicamente de esa violación. Así lo ha reconocido la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un documento que busca caminos respecto a cómo la Comisión podría dar más atención a grupos armados no estatales como causantes de atropellos a los derechos humanos. Todo el sistema de protección de los derechos humanos están diseñados en función del reconocimiento del Estado como sujeto de la relación jurídica básica en materia de derechos humanos y es contra él que se presentan las denuncias por violación de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos 15.